Raíces. Buenas tardes, soy Bertrand Lebrun, maestro de francés aquí en la Universidad de Monterrey. Hizo su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Nos están sintonizando por radio aquí en Monterrey, su área metropolitana, y también por internet, por supuesto. Y bueno, si están escuchando este programa, significa que no hubo fin del mundo, bendito Dios. Y vamos a hablar esta semana más bien de antropología, por supuesto, pero también de una rama muy específica de la antropología, que es la antropología filosófica. Y para hablar de antropología filosófica, tenemos aquí con nosotros al maestro José Honorio Cárdenas Vidaurri. Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Bert. Buenas tardes, estimado Radio Escuchas. Pues con mucho gusto estar en tu programa. Pues acordamos para nuestra audiencia que José Honorio es el director de la División de Educación y Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Y bueno, tú eres maestro de sangre y huesos, digamos, te encanta la docencia también. Y pues tú tienes toda una formación de filósofo, básicamente. Y pues tú te invité aquí en este programa para ver ahí cuál es la relación que se puede hacer entre filosofía y antropología. Y lo interesante es que hay una rama de la antropología que se llama antropología filosófica. Entonces, primero me gustaría que pudieras ahí definir para el público a qué se refiere esta noción de antropología filosófica. Bueno, pues primero que nada, yo creo que habría que hacer una distinción entre lo que es la antropología de orden conceptual y la antropología de orden práctico. Uh-huh. Entonces, en el sentido práctico, aquí entran todas las expresiones relacionadas con la vida del hombre, las distintas culturas y todo lo demás, de lo cual pues tú hablas cada semana en tu programa y bueno, has abordado desde muchas distintas perspectivas. Pero todas esas son expresiones culturales de una esencia humana. Uh-huh. Que independientemente de las diferencias en sus expresiones en cualquier lado del mundo, en cualquiera de las épocas, pues subsiste precisamente a modo de naturaleza. Y es esta noción de naturaleza o de esencia humana es lo que precisamente busca indagar la antropología filosófica. La antropología filosófica tiene sus orígenes desde antes de los griegos. Uh-huh. Todas las expresiones culturales de los antiguos pobladores indígenas en América o de las antiguas culturas europeas, africanas, pues remiten a su vez un concepto de hombre, una cosmogonía en la cual habría una explicación sobre lo que es el ser humano. Uh-huh. Y detrás de ese ser humano pues habría una noción de todo su entorno que lo explica y por supuesto lo va relacionando. O sea que si queremos resumir, podríamos decir que la antropología filosófica tiende a sacar una teoría general sobre la naturaleza humana. Es correcto. Sin embargo, esta teoría empieza a tener un poquito más de orden y estructura a partir precisamente de la filosofía griega. Uh-huh. Todo lo que está antes de los griegos es de alguna manera como una mezcla entre cosmogonías, teogonías y ya su estructura empieza formalmente mucho más clara a partir de los griegos y bueno, particularmente con Aristóteles. Uh-huh. Y Platón, que fueron dos grandes teóricos en este sentido. Uh-huh. Luego, ¿cómo va evolucionando? Bueno, sé que es difícil resumir un curso de un semestre en 10 minutos aquí en el estudio, pero si tenemos que ver cómo evolucionó la antropología filosófica, ¿cuáles fueron las figuras, digamos, que permitieron avanzar en el estudio así de la naturaleza humana? Bueno, tal vez aquí la pregunta que podría ser como esencial para entrar en materia es ¿qué es el ser humano? Uh-huh. Y entonces la respuesta, más o menos en todas las culturas y en todas las tradiciones, la respuesta es que es un ser biológico, por supuesto, que tiene todas las funciones como cualquier animal, pero por supuesto que se diferencia de estos últimos por su razonamiento, por su parte espiritual y que le da la posibilidad no solamente de pensar cuestiones abstractas, incluso cuestiones irreales, Además, es lo que explica la presencia de muchos afectos y de muchas entidades de orden espiritual, desde la misma proyección a través del tiempo, como persona y como género humano, la responsabilidad hacia terceros, bueno, hasta la noción de un ser supremo que es el que ha comenzado a poner todo en movimiento y que de alguna manera explica la presencia de este hombre en esta cultura y con estas prácticas específicas. Yo, preparando un poquito el programa, me topé ahí con también divergencias en cuanto a la definición de antropología física, filosófica, perdón. En cuanto a, bueno, hay una corriente de pensamiento que se refiere a, bueno, antropología filosófica durante los años 1920, 1930. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo viene eso? Porque aparentemente no es bien lo mismo, y en particular autores como Scheler, que Max Scheler, que pertenecían a esta corriente. Pero ¿cómo viene siendo la antropología filosófica hoy en día comparado con esta época y ni siquiera, bueno, esta corriente o ni siquiera con otras épocas más remotas bueno, con los griegos, luego con Kant, por ejemplo, que también hay una antropología del hombre por Kant? ¿Cómo viene la antropología filosófica hoy en día? Bueno, yo creo que tenemos que partir también del hecho de que dependiendo de la concepción de hombre que tenga una cultura, pues en base a esa noción es como van a ser todas sus prácticas, todos sus códigos axiológicos, todas sus mismas leyes, sus prácticas, en fin. Entonces tenemos que desde la antigüedad, desde los griegos y luego algo que perduró durante la mayor parte de la época medieval, podríamos decir casi casi hasta el Renacimiento, es que había dos grandes corrientes que trataban de explicar la estructura del hombre. Ya dijimos hace rato, bueno, por un lado es cuerpo biológico, por otro lado es espíritu racional. Entonces, ¿cómo se va relacionando cuerpo y alma en una sola entidad? Entonces, estas dos grandes percepciones de lo que es el hombre, pues fue lo que se conoce como el dualismo, inicialmente de Platón, ¿verdad? Con su mito de la caverna, y que después de alguna manera fue retomado por San Agustín en la época medieval con su teoría de la iluminación. La otra posibilidad, pues, es lo que Aristóteles le llamó el hilemorfismo, es decir, esta mezcla donde cuerpo y alma están unidas para formar una única esencia. Y bueno, eso también fue retomado en la época medieval, ya muy tardíamente, primero por los árabes un poco, y después más específicamente por Santo Tomás de Aquino. Entonces, son las dos tradiciones. La primera, el dualismo, donde son dos sustancias independientes que se necesitan para comenzar a existir, pero de alguna manera también como que se molestan un poco, ¿no? Porque se pensaba que el alma estaba como aprisionada en un cuerpo. Y la La otra que otra que es, es perdón, única, la otra que y la es otra que es una. una, Cuando viene la parte del Renacimiento y empieza la filosofía moderna, aquí la cosa se complica un poco más. ¿Por qué? Pues porque empiezan a aparecer nuevas concepciones sobre el hombre, algunas donde le dan mucho valor a la parte material y aparece el materialismo y otro donde aparece una extraordinaria valoración de la parte anímica o espiritual o racional. Y bueno, aparecen también estas teorías racionalistas o panpsiquistas, en el cual parecería que el hombre es mayormente psique, ¿verdad? O bien donde pareciera también que el hombre es mayormente materia, según sea el caso. De cualquier forma, ante la filosofía moderna, pues también vienen reacciones en la filosofía mucho más reciente, y es lo que tú estás comentando. Cuando hablamos de todas estas filosofías que surgen desde finales del siglo XIX y principios del XX, pues estamos hablando de corrientes racionalistas, perdón, antirracionalistas, de corrientes espiritualistas, de corrientes axiológicas, de corrientes que buscan de alguna manera retomar el valor de la persona o del ser humano en su esencia y tratar de proyectarlo en un proyecto de vida que tenga sentido y que tenga al menos aspiraciones éticas de vida buena. Entonces es así que surge Scheler, pero también surge Maritain, surge también, por ejemplo, Charles Renouvier en Francia, Charles Péguy, surgen los personalismos como el de Manuel Mounier, surgen también los existencialismos que a veces se les mal cataloga de ateos. La verdad es de que los existencialismos, aún los denominados ateos, tienen una propuesta en donde entra en juego el valor y lo espiritual y, por qué no, hasta la vida trascendente. Pero todo eso tiene sentido en la misma medida que la vida práctica, ordinaria, concreta, específica, en otras palabras, mi vida, pues tiene un sentido a lo largo de su existencia, sea lo que sea que dure. Entonces, en esa perspectiva es que entra toda esta reflexión filosófica sobre la vida. Mira, eso es bien interesante. Creo que vamos a cerrar este primer tonco sobre esta pregunta para seguir luego, después de un corte musical, hablar de cómo se aplica la antropología filosófica en la vida diaria. Ahorita regresamos. Estamos de regreso aquí en Radio UDEM. Están sintonizando el programa Raíces en compañía de José Honorio Cárdenas Vidaurri. Estamos hablando de lo que es la antropología filosófica. Y bueno, antes de este corte musical estábamos hablando con Pepe de la... Bueno, más bien de cómo se aplica la antropología filosófica, en qué campos de aplicación tiene. ¿Cómo ves eso tú, Pepe? Bueno, pues efectivamente en el primer segmento precisamente lo que de alguna manera quedaba un poquito como tratando de ubicar es las concepciones que se tienen sobre el ser humano, uh-huh. en lo teórico, ¿verdad? En su composición de cuerpo y alma, en todas sus concepciones filosóficas a lo largo del tiempo. Pero, ¿por qué hoy en día sería importante una antropología filosófica? Pues precisamente por su aplicación más concreta, que es la vida de cada una de las personas que formamos el género humano. Es decir, por el hecho de ser seres humanos, todos, independientemente de la cultura, del sexo, de la edad, de la educación, pues todos tenemos derecho a ser feliz. Y la felicidad es una cuestión que va siempre muy de la mano con cuestiones a veces de economía, a veces de administración, a veces de espiritualidad, a veces de, pues, de desarrollo cultural, de civilización. Pero en el fondo la felicidad es un problema de orden antropológico. Definitivamente. Porque el hombre de todas las épocas lo que ha buscado es buscar la manera de ser feliz. Uh-huh. Y a veces creen que bajo un sistema económico, que bajo un sistema de valores, que bajo una religión y unos rituales se va a encontrar la felicidad, y entonces pues lo que encontramos aquí es que es un misterio, uh-huh. porque no es porque no exista, no es porque sea inalcanzable, por supuesto que lo es, pero no está tan evidente como para poder señalarlo, identificarlos todos por igual. Y entonces aquí entramos un poco en la parte de la reflexión, es decir, de la reflexión sobre qué sentido tiene mi vida para que yo con mi vida pueda llegar a ser feliz. Y entonces entra toda la problematización sobre un aspecto fundamental que es la parte vocacional. Uh-huh. Es decir, si entendemos que la vocación es un llamado de algo o de alguien para hacer algo y para ser alguien en la vida, entonces allí estamos adentrándonos a un apartado, a una puerta en la cual nos da múltiples posibilidades de actuación concreta. Cuando hablamos de que es un llamado de algo, de alguien, no estamos hablando necesariamente de un llamado de parte divino directamente, porque a veces también la gente piensa que Dios va a llegar a su puerta, uh-huh. y entonces le va a decir tu vocación es hacer esto o casarte con el otro o lo que sea. Es decir, Dios llama de muchas formas, pero sobre todo llama con la naturaleza. Uh-huh. Y cuando hablamos de la naturaleza, estamos hablando de tu cuerpo y de tu alma, de tu mente, de tus habilidades, de tus capacidades, de tus gustos, de tus preferencias. Y ahí está un poco el llamado a lo que te va a ayudar a ser feliz. Y hay gente que, no sé, pasando su vida en un aula, puede llegar a realizarse. Uh-huh. Y ahí en su realización con los demás puede ser realmente feliz. Hay otros que son incapaces de poder estar en un aula, pero son igualmente, se realizan en actividades de repente de asistencia, que participan en política, que algunos están trabajos más solitarios como los científicos, pero con sus habilidades personales, con sus cualidades, ahí es donde están haciendo lo que realmente les gusta hacer. Ahora, que dentro de todo esto también hay muchas cuestiones culturales, por supuesto, que hay muchas cuestiones religiosas, por supuesto, pero cuando hablamos de una vocación desde la antropología filosófica, estamos hablando de aquel estilo de vida que te va a ayudar a ser feliz a la luz natural de la razón. Uh-huh. Si además hay la presencia de un ser divino, bueno, ese ya es asunto de otra antropología, que es la teológica, es decir, la revelada, pero eso pues ya será tema de otro programa. De otro programa, ¿verdad? Yo creo, sí, vale la pena comentar ese aspecto también. Claro. Vamos a hacer un segundo corte aquí en Raíces, y ¿qué te parece si al regresar vamos a comentar unas cuantas referencias que nuestros radioescuchas podían conseguir para saber más de antropología filosófica? Por ahorita supuesto. Regresamos. Thank you. Estamos en la última parte de Raíces en compañía de José Honorio Cárdenas Vidaurri, hablando de antropología filosófica. Y bueno, ahorita vamos a tratar de enfocar un poco nuestros radioescuchas, Pepe, tratando de a lo mejor de dar un par de referencias, porque bueno, lo que estamos comentando es una materia que se imparte aquí en la Universidad de Monterrey. Entonces me imagino que hay unas cuantas lecturas que los estudiantes van a tener que hacer, pero bueno, para quien no puede asistir, acudir a clases aquí en la Universidad de Monterrey, puede a menos pues buscar en librerías, en bibliotecas, libros, artículos o publicaciones en general sobre este tema. ¿Qué nos recomendarías? Bueno, mira, la antropología filosófica puede ser tan árida o tan agradable como uno quisiera. Por ejemplo, hablar de la cuestión más conceptual de la antropología filosófica, es decir, por ejemplo, del dualismo platónico o del hilemorfismo aristotélico, pues sí hay que ir a las fuentes, están hechas las traducciones del griego y uno puede verlo ahí, pero de repente es una cuestión de conceptos metafísicos y bueno, me parece que no es la forma más conveniente de adentrarse en la antropología filosófica. De repente, lo más interesante y lo que yo recomendaría es entrar por el orden ético, es decir, el problema del hombre se reduce al problema de la libertad. En otras épocas, la pregunta ha sido si el hombre es bueno por naturaleza o si es malo por naturaleza, y la respuesta es el hombre libre por naturaleza. Y entonces en los textos que nos hablan precisamente de las condiciones de la libertad, yo creo que vamos a encontrar muchos muy recientes y muy amenos además. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre habla en su texto, es un texto muy breve del existencialismo, es un humanismo, habla entre otras cosas, por ejemplo, de la disyuntiva de vida que tiene una persona en la cual o decide hacer algo por su patria o decide hacer algo por su madre. O sea, esa es una decisión tan simple y tan llana que seguramente muchos de nosotros en algún momento también lo hemos pensado, ¿verdad? Tomar una u otra decisión. Es un texto muy ameno, yo lo recomiendo mucho, es muy ágil y bueno, en el fondo está hablando precisamente de ese humanismo filosófico. Otros textos, por ejemplo, que tienen que ver con toda esta cuestión de la libertad, pues tiene que ver, por ejemplo, con las corrientes, por ejemplo, personalistas. Emmanuel Mounier es un filósofo de principios del siglo XX que en su corta vida alcanzó a poner las bases del personalismo, pero a raíz de eso han venido muchos autores que han venido a reflexionar precisamente sobre el valor de la persona en el mundo actual y de las condiciones que debería de tener para hacer valer toda su potencialidad. Entonces tenemos de repente algunos teóricos muy amenos, por ejemplo, Juan Manuel Burgos. Él es un español, presidente de la Asociación Española de Personalismo, en el cual de una forma muy simple, muy sintética, pero muy amena también, va plasmando todo lo que es la perspectiva del personalismo y cómo se hacen aplicaciones hasta aspectos sumamente concretos. De hecho, el título exacto es, uno de sus publicaciones es Antropología, una guía para la existencia, publicada por las ediciones Palabra y es del 2005. Supongo que se puede encontrar en biblioteca o importada por ciertas librerías, digamos. Claro, lo que pasa es que Ediciones Palabra es una editorial española que la dirige un colega, Carlos Díaz, que es otro personalista, fundador y presidente del Instituto Manuel Mounier en España, en el cual tienen muchas publicaciones al respecto. Todo lo que es de Editorial Palabra y toda la colección Persona, tiene una revista que se llama Acontecimiento. Todos los meses están sacando novedades con respecto a esta cuestión de la vocación, de la problematización de la vida contemporánea y cómo, a pesar de que no tenemos de repente las mejores situaciones o condiciones sociales, políticas, económicas, en el fondo lo que subsiste es la persona y lo que vale es el proyecto de vida personal que nos hace a cada uno de nosotros realizarnos como realmente la naturaleza nos llama a ser. Muy bien, yo voy a también comentar otras publicaciones hechas, que están disponibles en español al menos. También hay una publicación de José Ángel García Cuadrado del 2006 que se llama Antropología Filosófica, una introducción a la filosofía del hombre, publicado por la editora EUNSA. Ahí pondremos la liga por la página de internet. También hay libros en inglés, por supuesto. El libro de Mondin Batista, Philosophical Anthropology, Man, an Impossible Project, publicado ahí por la Urbaniana University Press en Roma. Sí, por supuesto. Desde 1991. Y bueno, el libro también de José Ramón Ayón, de 2011, bastante reciente, publicado por Ariel en España, Antropología Filosófica, no más... Claro. Más sencillo de título no puede claro, ser. Claro, pero... lo que pasa es que estos textos que estás comentando, todos tienen la particularidad de que es un texto que parte de lo general, es decir, parte de las concepciones de hombre y termina en cuestiones prácticas como la libertad. Están muy interesantes y muy completos, cualquiera de ellos nos puede ayudar a nuestros radioescuchas a adentrarse en este mundo tema de la antropología filosófica. Muy bien, pues vamos a cerrar este programa primero agradeciendo a Pepe su presencia aquí en el estudio de Radio UDEM. Muchas gracias, Pepe. A la orden, Bert, gracias por la invitación. Y bueno, también agradeciendo a Checo Becerra y a los controles para este programa. Y bueno, pues les deseamos una excelente Navidad a todos y hablamos hasta la semana próxima. Hasta luego. Raíces.